Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá Radio Encuentro. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, que me cuentes, si me puedes un poquito resumir cómo fue el primer encuentro que tuvieron en esto de empezar a ponerle freno a lo que es un abuso por parte de los que son los planes de ahorro. Cada día estamos siendo más integrantes en el grupo. Siguen apareciendo situaciones complicadas respecto a las cuotas que están pagando los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Río Negro. Tuvimos un primer encuentro acá en Viedma el miércoles pasado, como para dar a conocer qué es lo que estábamos haciendo, lo que estábamos buscando, y seguimos haciendo la difusión, y ayer nos volvimos a encontrar. Y desde ahí surgió esta idea de que acá en Viedma hiciéramos un bocinazo mañana jueves a las 18 horas en la calle Tucumán y Álvaro Barr. Mañana entonces bocinazo exactamente a las 18 horas. Sí, en calle Álvaro Barr y Tucumán. ¿El lugar por qué ahí? Porque vamos a empezar a darlo a conocer a partir de los puntos donde hay concesionarios que son oficiales. Ah, ahí está, ahora entendí. Bien. Está. Y bueno, la idea es que también la gente se siga enterando que estamos organizándonos. Estamos haciendo circular por redes sociales esto del, en qué consiste el tema del grupo de autoconvocados, qué es lo que estamos buscando, y la idea es poder hacer en la semana del 12 de marzo la presentación de la ante Defensoría del Consumidor de este reclamo que estamos llevando adelante. Ana, ¿me recordás y reiterás también para aquellos que están escuchando, aquellas a qué parte, sitio web, red o dónde se pueden conectar? Mira, en el Facebook hay una página que se llama Autoconvocados Estafado por Planes de Ahorro, que es nacional, y dentro de la parte de comunicados están los enlaces de las distintas provincias donde vos ingresás y te podés unir al grupo. Y después nosotros tenemos correo electrónico y un número de teléfono para que se comuniquen con nosotros. Sí. Pero por ahí, por ejemplo, si hay personas que son de Patagones, tendrían que ingresar al grupo, al Facebook, y poder buscar ahí lo de Provincia de Buenos Aires, o si se están organizando, no sé, a nivel de Bahía Blanca, porque a veces en algunos lugares donde los centros poblacionales son muy grandes, se han organizado por ciudades también. Está bien. Lo digo porque ya hemos tenido consulta de gente de Buenos Aires, de Chubut, también de otros puntos de Neuquén, pero que en Neuquén sabemos que ya también se están organizando. Bien, bien. Ana, simplemente como para que se tome dimensión, ¿cuánto, en tu caso, cuánto fue el aumento que fue llegando? ¿Cómo fue de progresivo? Digo, vos habías pautado una cuota de cuánto y cuánto está hoy. En realidad no pautás como cuota fija porque se va incrementando de acuerdo al valor del vehículo, sí. ¿No? Yo estoy pagando hoy casi el 100% de lo que empecé pagando. Pero en estos días que nos hemos ido contactando con otras personas de Viedma y de la provincia, hemos tenido situaciones de que les ha pasado, no sé, imagínate, de un valor de 5.000 pesos en el 2017 a pagar 16.000 pesos hoy. Claro, está bien. Y después, gente que ha dejado de pagar, gente que ha entregado el vehículo porque no puede seguir sosteniéndolo, y que además de hacer la entrega, muchas veces después quedan también como morosos, que eso todos sabemos que en el momento de querer afrontar un crédito o algo, te juega en contra. Está bien, está claro, sin duda. Así que bueno, por eso nosotros mañana, la idea es que los vecinos y vecinas de Viedma conozcan qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y bueno, hoy leíamos una noticia en un diario de la provincia de Neuquén, que los autoconvocados que de la provincia de Neuquén que presentaron ya la denuncia de Defensa del Consumidor, le han dado como respuesta que, por en primera instancia, que las empresas se van a sentar a dialogar sí o sí con ellos para lograr algún tipo de acuerdo. Así que bueno, seguimos con todas las pilas para poder lograr algo que nos beneficie a todos, ¿no? Y que nos pueda, que esto de que era un ahorro o una posibilidad de adquirir un vehículo siga haciéndolo, que no se transforme en una pesadilla. Está bien, sin duda. Ana, entonces esto va a ser, reiteramos, 18 horas en Tucumán y Álvaro Barros. Exactamente. Mañana. Mañana jueves. Perfecto.